Un festival de rock gratuito para todos, eso nos da mucho orgullo. Festival Rock al Parque 25 años. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo creo que esta charla va a ser muy especial, definitivamente por lo que significa o lo que aún tenemos en el corazón quienes estuvimos en el Parque Simón Bolívar anoche. Creo que una acertadísima curaduría musical, un acertado festival que le rinde homenaje a 25 ediciones de un evento que definitivamente le pertenece al no solamente al imaginario, sino ya al tejido social de esta ciudad llamada Bogotá, una ciudad que desde el 95 al 2019 afortunadamente es cosmopolita, que tiene muchos acentos, muchos colores, una ciudad que definitivamente tiene bastantes lenguajes, el rock, el indie, el ska, el rap, entre otra serie de géneros. Y pues con Héctor Mora tenemos el placer sencillamente de hablar de un tema que es bien particular sobre estos 25 años de Rock al Parque alrededor de los buenos, los malos y los feos. Está claro que los feos somos nosotros dos, entonces ahí queda resuelto uno de los tres puntos. No, mentira, vamos a hablar sobre ese punto. Y la primera pregunta surge desde algo que, bueno, voy a presentarlo rápidamente, perdón por alguna omisión. Está don Mario Duarte de la derecha. El maestro Luis representando a Kraken. El doctor Ricky de Estados Alterados. La adorada, inspiradora, nuestra jefe del alma, Andrea Echeverry. El gran Héctor Vicente de Aterciopelados. Elvis de Estados Alterados. Aquí está Héctor Mora de Radiónica. Muy buenas tardes a todos también. Y mi nombre es Álvaro González Villamarín, me dicen el profe, pero soy más bien un aprendiz en la vida, también para servirles. La primera pregunta, curiosamente, es para Mario, para Andrea y Héctor, porque cuando nace Rock al Parque en 1995, ya hemos hablado mucho del tema, pasaban muchas cosas con la juventud de aquella época, desde la séptima papeleta, desde la apertura económica, desde la constitución que teníamos recién aquella década. Pero ayer cuando los veía sobre el escenario con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, se me vino un pensamiento mientras hacíamos la transmisión con Radiónica y fue el siguiente. Mario, Andrea y Héctor, cuando ustedes tocaron el primer Rock al Parque, a pesar de tener Aterciopelados dos discos y La Derecha uno, literalmente eran bandas emergentes. Y yo creo que eso se me vino a la cabeza y yo dije, qué bonito esto, porque obviamente este es un evento donde las bandas emergentes logran tener una visibilidad, tener un proceso. Y yo creo, y se los digo con un nudo en la garganta, literalmente, y quisiera que contáramos lo que pasaba en 1995 cuando ustedes, porque Estados Alterados quizá ya tenían una visibilidad mucho más grande, Luis, pero también eran emergentes, también eran completamente emergentes. Kraken ya tenía cuatro discos, pero el punto es, ¿qué sienten? ¿Recordaron ustedes justamente ese punto cuando literalmente eran emergentes ayer hacia esos 25 años atrás? Sí, claro que lo recordamos. Y recordamos cuando, sí, precisamente los grupos que cerraban Rock al Parque era como la consagración. Y nosotros pues tuvimos la oportunidad de cerrarlo y luego vimos cerrar a 1280 almas. No recuerdo, La Derecha sí cerró. Todavía no. Claro que no. Pero claro, todos estábamos empezando. Por lo menos los grupos de Bogotá, todos estábamos iniciando. Yo creo que Estados Alterados, no para nosotros, ellos eran ya los que estaban adelante. Porque yo recuerdo que cuando nosotros abrimos el Bar Barbarie, presentábamos grupos locales. Y así como la gran aventura fue traer un grupo de Medellín y pues el grupo consagrado que todos conocíamos, Estados Alterados. Y ellos llegaron, pues nosotros estábamos acostumbrados a que llegaban los grupos con las guitarras y bueno, ¿y dónde nos conectamos? Pero llegaron ellos con un camión, Rodis, bajaban teclados, conectaban midis y nosotros... Y los Rodis tenían esos cinturones así que sí. Nosotros mirábamos y decíamos, wow. Nosotros ahora, a duras penas, el midi, claro, es para conectar los sintetizadores, pero... Y ellos ya venían con todo eso andando y funcionando disparadísimos. Entonces, pues claro, en esa época para nosotros, por lo menos los grupos de Bogotá, era tocar en Rock al Parque fue como por fin poder acceder a un escenario con una parte técnica resuelta, con mucho público, y poder vivir esa efervescencia que estaba pasando con el rock en español, ¿no? ¿Tocamos en el Olaya? Sí, en el Olaya. ¿En los tres? ¿En el Olaya? Ajá. Un viernes solamente podían tocar hasta las 6 de la tarde. Cuando ya no había luces, salieron los camarógrafos a prender sus bombillos para iluminarlos a ustedes. Eso, Rock al Parque fue la mitad del año, pero meses atrás, lo que nos gustaba mucho, los Aterciopelados, habíamos vivido algo espectacular, que fue la presentación en la Media Torta, en la Plaza de Toros con Caifán. Entonces, nosotros ya sabíamos que veníamos a escuchar El Dorado. Nosotros ya sabíamos que queríamos escuchar las canciones del Dorado. Entonces, ese, por ejemplo, bueno, yo emigré del país, ese sí me lo robaron. Mis hijas, mi familia, comenzaron a escuchar lo del homenaje a los 25 años del Dorado y me lo hicieron comprar. Entonces, estos que ven aquí, realmente yo les estoy... Por ejemplo, mi hija le da pena porque ella dice que las heroínas de ella son La Pola y André Echeverri. Pregúntale cuáles son las heroínas de André Echeverri, que ella no quiere, me da vergüenza, dice ella. Quería tomar la palabra para decir sobre todo. ¿Quiere que le preguntemos? Voy, sí. Ya sabemos la pregunta, pero buenísimo poderla. ¿Quién quiere preguntar? Tú. Hola, ¿cómo te llamas? Nami. Hola, Nami. Mira, te presento un buen grupo de gente muy linda como tú también. ¿Quieres hacer la pregunta a Andrea? Hola. Pues de que cuando ella era chiquita, que ¿cuáles eran las heroínas que ella tenía? Muy bien. Ahí está la pregunta, Andrea. Heroínas. Cuando era chiquita. La Mujer Maravilla, la Mujer Biónica. No, yo no me acuerdo. Yo recuerdo como mucha admiración hacia mi mamá siempre, y ella todavía toca guitarra y canta. Y pues yo creo que ha sido como de mis referentes así fuertes. Esa sería. Bien, Mario, usted no se salva del grupo emergente, porque... Yo sigo siendo emergente. Y los estados alterados son los mayores de nosotros realmente, los que tienen más edad, ¿sí o no? No, la verdad, el primer Rock al Parque, pues para mí también fue pues, todo un evento, porque nosotros teníamos como la ilusión de aprender a hacer conciertos o... éramos una banda como de garaje absolutamente. Todavía seguimos siendo muy de garaje, pero ya hemos aprendido un poco a usar que los micrófonos y eso. Pero en ese momento era como, hey, queremos aprender. Realmente creo que ese era el motivo egoísta, digamos, muy egoísta de nuestra parte, pero básicamente queríamos era aprender a hacer eso. Entonces creo que todo lo que se sumó, todo lo que apareció, la ciudad, pues la política del Instituto Distrital, que pues como tú decías ahora, yo me acuerdo que la condición fue, les damos una tarima, pero pues no hay luces, sino solamente sonido. Entonces, era de día. Pero ya para nosotros eso era suficiente, ¿no? Buenísimo, ya va a haber micrófonos. Y hay baterías y huevonadas y hay un escenario y no, era eso. Pero entonces sí, de verdad, sí es muy impresionante lo que pasó anoche, pues ver cómo ha crecido este festival. Bueno, para todos los que están acá presentes, también es claro que el nombre de esta charla, de este panel, está alrededor de los buenos, los malos y los feos, con los 25 años de Rock al Parque. Nombre un poco fuerte, no podríamos omitir ese título, toda vez que tenemos un quórum nutrido, al cual quiero agradecer, y lo mismo la invitación de Lidarte es el día de hoy a formar parte de esta charla. Así que pensando mientras ustedes hacían todo, se me sale obviamente parte de lo de productor, ya estaba matemáticamente haciendo el cálculo de cuánto nos deberíamos demorar en cada uno para que pudiera contarnos qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la experiencia de cada uno, si no, no tendría lógica el ejercicio. Entonces es fundamental que cada uno pueda ir con este tiempo que les estoy dando mientras hablo y nos presentamos, van pensando, porque sí creo que forma parte de eso interesante, entendiéndolo además en todas las dimensiones que puede llevarnos la palabra, ¿no? No quedándonos de pronto hasta en lo básico de lo que sería lo bueno, lo malo y lo feo, sino realmente cómo podemos trascender un poco más alrededor de esos conceptos para algo que creo que es innegable y es el éxito y la alegría del festival. El día de hoy tuve la oportunidad también, como muchos de ustedes, de revisar algo de lo que estaba sucediendo en redes, más que todo por trabajo antes que por estar mirando. Y algo que encuentra uno como un denominador común alrededor de esto es el orgullo que tiene la ciudad, sin lugar a dudas. El orgullo que tiene la ciudad por el evento, las opiniones frente a artistas y demás, todas llevan siempre a una gran alegría y a un gran orgullo. Hay incluso discusiones a veces sobre si a uno le fue mejor o no con un show, a alguno de los asistentes, pero todos al final terminan celebrando. Creo que eso es muy importante y que en ese orden de ideas también esta charla, no solo a nivel de experiencia, sea muy amena por todo lo que ustedes reúnen, sino también como para nutrir el discurso y generar sobre todo ideas, que es lo que creo que muchos de ustedes también quieren escuchar. Entonces he pensado en una dinámica alrededor donde vamos a comenzar justamente con los buenos, luego iremos con los malos, luego iremos con los feos, entendiendo que lo feo, por ejemplo, es que el tiempo es cortico. Entonces no vamos a poder hablar muchas cosas. Y en ese orden de ideas, que cada uno de ustedes vaya pensando más o menos un minuto, minuto 30 es lo que vamos a estar manejando. Yo voy a sacar por eso mi celular para que esta dinámica sea realmente un poco nutrida y variada y podamos tener de cada uno de ustedes las opiniones, porque pues como bien decía usted, profe, creo que tenemos una gran experiencia por parte de cada uno, todas las bandas. ¿Cuántas veces han estado en Rock al Parque, por ejemplo, estados? Yo recuerdo pues el 98. Ayer fue la cuarta vez. Okay. 98, 2005, 2010 y esta. Por el lado de Aterciopelados. ¿Siete? ¿Será? ¿Ocho? ¿Ocho? Ocho. Muy bien, muy bien, muy bien. Número de la suerte, ¿no? Es un número mágico. Perfecto. Por el lado, Kraken, ¿cuántas veces? Antes de que yo entrara estuve una vez en el 97 y después, desde que estoy yo, de tres veces hemos estado. Tres, o sea, cuatro podríamos pensar, sí, para el grupo. Veces. Por el lado de Mario con la derecha. Creo que cuatro también. Cuatro. Los tres primeros y el de hace como cinco años, que fue pues tocando, digamos, y ayer la invitación del... Entonces serían cuatro y media. Bueno, nosotros tal vez tuvimos otra media también. Cuando se celebraron los 15 años, hubo ahí también, se formó una banda que tocó los éxitos de cada, y ahí estuvimos varias. Ese podría ser una media. Como nos damos cuenta, pues hay mucha experiencia, son muchos festivales, y eso es bueno porque permite también, al entender el ejercicio por 25 años, pues analizar las cosas dentro de una perspectiva clara que creo que todos debemos también tener presente, profe, y es que las cosas cambian. Son dos décadas y media y pues estoy seguro que las expectativas y los dolores de cabeza que les ha dado la música a cada uno de ustedes también y las pasiones han sido distintas. Yo creo que lo bueno es que las cosas cambian. Ya salí de lo bueno yo, ¿listo? Eso, por ejemplo, es positivo. Entonces, no vale, Mario, porque no había puesto todavía. Comienza si quiere. Comenzamos, ya que Mario estaba, comencemos por el lado de allá justamente con lo bueno. Hombre, con lo bueno de Rock al Parque, pero tranquilo que es máximo un minuto. Lo bueno, diría yo que exacto, que se mueve, que cambia, que la ciudad se apropia de esto, ¿entiendes? A mí, lo mejor me parece a mí, ¿verdad? Que esto, la gente ya no, o sea, que esto no hay duda que esto es de esta ciudad, ¿entiendes? Que esto no es de nosotros ni de ningún político tampoco, de verdad. Lo digo sinceramente, no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie, pero... Pero pues ya, o sea, 25 años, ya hubo un momento en que lo quisieron quitar y no lo pudieron quitar. Yo creo que es que ya la ciudad es la dueña de este festival, me parece lo mejor. Perfecto, estás en tiempo. Por el lado de Luis, ¿cuáles serían esos buenos? Bueno, lo bueno, por lo menos, habiéndolo vivido como espectador, ayer fui espectador también, y una de las cosas muy buenas es, soy padre de una niña de 19 y de una de 8, y pude ver a 31 minutos a Dayside con mis hijas también en televisión, ver a Sodom el mismo día de Zona Ganja, y siento yo que eso ha abierto un poco las posibilidades de poder reconocernos como músicos y como una ciudad que produce un evento de tal magnitud, en donde de verdad se puede disfrutar a Dayside, que me pareció un show espectacular, y qué sé yo... ver el show con la Filarmónica y ver el show de Juanes, que también me pareció un excelente show, y estar tranquilo y llegar a mi casa tranquilo. Yo siento que antes pensar que meter a SOM el mismo día, Zona Ganja, hace unos años, siento yo que hubiese sido algo problemático y hubiese sido una cuestión como de seguridad y tal. Yo siento que la ciudad ha madurado también en eso. Ha madurado técnicamente porque los shows son espectaculares y ha madurado también en la psicología de la gente a poder entender que la gente está ahí para respetarse y hacer un buen show. Perfecto en tiempos también, Luis. Por el lado de Ricky. No, para mí, yo creo que el factor Rock al Parque sale de Bogotá, impacta todo el país. Y más allá de eso, yo soy atrevido en decir que impacta todo el continente. Y creo que ese valor agregado de Rock al Parque se tiene que seguir cultivando, porque como artistas nos damos cuenta cómo artistas del exterior, cuando ayer estábamos en diálogo, estaban sorprendidos de la capacidad, uno, del comportamiento de las personas en el público, el respeto por los demás, el respeto por bandas que así no les gusten, no les tiran ni piedra, ni sacos de arena, etc. Pero más allá de eso, la admiración de la organización, de la estructura, de la educación desde el que te recibe, así seas público o no público. Así que este factor Rock al Parque, digamos que es una marca a cultivar y a cuidar. Para mí eso es lo más positivo. Por el lado de Andrea, por favor. ¿Cuáles serían esos buenos? Que está bien porque ya Ricky comenzó a poner plural, entonces realmente son varias cosas. ¿Cuáles serían esos buenos? Sí, porque como que todo lo que dicen ellos está muy chévere. Es como que para artistas y para público han sido 25 años de aprendizaje y de tolerancia y de saber pararse ahí y no desmayarse del, no sé, del speech. Es como todo un ejercicio eso de ir a Rock al Parque. Y esta vez mi hija fue sola. Fue los dos días, pues, porque viajó un día. Pero es que es una oportunidad súper chévere uno poder ver cuántas bandas se puede uno meter en tres días. ¿20? ¿30? Por ahí. Y esa vaina gratis. No, a lo bien que es una cosa muy linda, muy linda. Y que su merced pueda exponerse como a diferentes sonidos, diferentes ritmos, diferente gente. Es una cosa como tan democrática y tan elevada, yo pienso, ¿no? Es, uf. Y pues para nosotros personalmente ni hablar, han sido unos momentos así increíbles. Cuando cumplió 20 años Rock al Parque, pues nosotros estábamos separados y eso fue como un renacer de Aterciopelados. Y pues uno pararse ahí y ver esa mar de cabecitas de gente, todo el mundo contento, ay, eso es sublime. Perfecto, perfecto. Por el lado de Héctor, que creo que estás estéreo literalmente en los dos micrófonos, ¿no? Haría así, bueno. Para todo esto bueno que ha pasado en estos 25 años, que se ha necesitado todo este tiempo para generar esa experiencia, para crecer, para madurar, para que la ciudad se apropie del festival, para que el público también haya madurado tanto, hayamos aprendido tanto como público, yo creo que los buenos fueron los que se atrevieron a, primero a decir, bueno, les ponemos el sonido, no tienen luces, pero les ponemos el sonido, y los buenos, los que se atrevieron también a decir, oiga, hagamos un festival, llevémosles el rock a los parques, vamos, y pues también para ellos pido un aplauso, que aquí está Mario, Julio Correal, Berta, me parece que se atrevieron a hacer algo en un momento en que no era el más fácil, pero se atrevieron, y por eso el Festival Rock al Parque es referente en toda Latinoamérica, tiene razón Ricky, no hay en el mundo. ¿Qué queda por decir? Por favor, Elvis. Más buenos. ¿Cuáles son los buenos? Yo creo que yo doy la vuelta. Yo estoy de acuerdo con Mario en que de lo bueno que tiene es que está vivo y cambia, evoluciona. Y pues lo acabas de decir. Empezaron haciéndolo de día porque no había luces. Hoy en día yo creo que es de las logísticas más sorprendentes que yo haya visto. Uno siempre le toca, bueno, cosas de mucho caos. Y lo que vivimos este fin de semana fue impecable. Entre el público, entre los organizadores, entre los músicos. Fue impecable y cada vez es mejor. Entonces, las cuatro participaciones que nosotros hemos tenido han sido muy espaciadas en el tiempo. Hemos visto como un arqueo de toda la evolución del festival y cada vez uno vuelve y queda más impactado de cómo ha mejorado todo, cómo ha crecido todo. Cómo... Yo creo que ayer se batieron récords de asistencia, ¿o no? Yo tenemos entendido que sí, ¿no? Esto, pues... Oí decir que tuvieron que cerrar la entrada y decir, ya no cabe más gente. Lo sentimos, pero ya no cabe más gente. ¿Sí? Cuando uno ve que hay gente peleando en redes y diciendo que no, que el festival hay que acabarlo, que no sé qué, que eso no es rock. La asistencia demuestra lo contrario. Como dice el dicho del Quijote, que ya lo mencionaba yo ayer, andamos, Sancho. No, ladran, señal okay. de que estamos andando. Eso. Vemos algunas palabras comunes en todo lo que ha sido la experiencia para ustedes como músico. Entonces encontramos que dentro de los buenos está la libertad, está la diversidad, está la oferta. Dentro de los buenos está el sentido de propiedad, esa pertenencia que ustedes mencionan y que creo que de verdad estamos viendo por parte de los bogotanos. No nos digamos mentira, los bogotanos refunfuñamos muchísimo. Y más si es de nuestra ciudad desde hace décadas. Parece que fuera parte del deporte de la ciudad. Y en ese orden de ideas, encontrar cosas que nos unan a veces es difícil. Y qué alegría que esto haya pasado y trascienda en generaciones. Tenemos que hay convivencia, tenemos que hay aprendizaje. Los buenos, sin lugar a dudas, vienen a ser los sentimientos de unión, el que sea gratuito, el que sea pensando en la gente y la evolución en general, los personajes. Profe, desde el punto de vista de los medios de comunicación, pocos hemos sido los medios que han tenido la oportunidad y la suerte de existir además todas estas dos décadas y media como para poder acompañar al festival. Sus buenos. Híjole. Además, usted y yo estábamos en el primero transmitiendo. Sí, pero ¿sí? pregunté primero, entonces le toca a usted. Ah, ok, ok. Los buenos, uy, el público. Sí. O sea, yo creo que sin público no hay festival, así de sencillo. Y ayer veíamos la plaza en particular muy llena y la gente se cuidaba entre sí. Yo creo que ahí hay un nivel donde el público, los artistas y nosotros los medios, además vemos muchos medios desde los blogs, pasando por los medios grandes, entre comillas, y creo que esto unió. O sea, la música es una buena noticia para un país como el nuestro. Esos son los buenos. No, yo no respondo. Antes de irnos con los pero malos. Pero faltan los buenos de Héctor. Sí, de Héctor. Estaba tratando de zafarme de esa parte, André. No, de los buenos. Yo tenía de todas maneras algo que había revisado también. Y de alguna manera creo que voy muy en la misma línea de lo que hemos mencionado. Creo que dentro de los buenos está claramente el público que se ha formado, que ha crecido, que ha evolucionado también, y cuando digo crecido no solo en números, sino también como el mismo caso que nos comentaba Luis o el compañero que está aquí presente, muchos rockeros van hoy en día con sus hijos al parque. Y yo creo que debe haber ya casos de abuelos que van con tranquilamente sus hijos y el nieto de pronto por la restricción de edad todavía no, pero lo tienen viéndolo por televisión en la casa o algo así. Exacto. Entonces yo sumaría el público como algo de verdad fundamental. Creo que es muy difícil encontrar, y más en una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, comportamientos como lo que vemos con Rock al Parque. Todo el mundo sabe que va a entrar, no hay pelea en la fila para entrar, pero todo el mundo sabe que va a entrar, pero igual es gratuito. Y ese respeto casi que comienza a sentirse cuando la gente entra al parque sin necesidad de que se impongan. Hay un cambio de chip. Yo creo que el público en ese sentido, sin lugar a dudas, es de los buenos, y menos mal, porque en una época fue muy malo, en una época fue cruel y salvaje. Y creo que en ese orden de ideas vienen justamente los otros buenos de esta historia, que son las bandas, los artistas, que han estado participando, que siempre han puesto todo de sí, aprendiendo, como bien nos comentaban ustedes también, algunos de sus staffs que estaban probándose ustedes también en tarima en esos entonces, pues creo que ese nutrir y ese valor que se requiere para pararse en una tarima de esas y tratar de abstraerse de todo lo que está pasando al frente, donde ves mucha gente y no ves ninguno, porque es como un mar, es un mar gigante de cabezas, lleva a un sentimiento y a una, creo yo, a un escenario donde se puede expresar el arte como pocas veces se ve en Colombia para este tipo de música. Entonces sumaría las bandas ahí en los buenos. Y ya creo que me pasé, gracias Mario, por el... ¿Ves que no me estaban cuidando el cronómetro? Esos son mis buenos, esos son mis buenos y tengo que aceptarlo también. Uno de los buenos, pues aparte de los protagonistas, la administración. Sea cual sea los años y demás, son 25 años, sea cual sea las tendencias políticas, lo cierto es que se da cuenta la ciudad que esto debe mantenerse. Entonces esos son mis buenos. Pasaríamos entonces a los malos. Y los malos, toca comenzar ahora por este lado, porque Mario comenzó la vez pasada la ronda. Entonces, profe, creo que le parece, pues, de una vez, ¿estaba feliz? Ok. Yo creo que más que malos, yo veo dos puntos que hay que trabajar desde un medio de comunicación. Yo quiero ver más géneros musicales en esa transformación que ha tenido el concepto de rock. O sea, me preocupa que el rock se quede en un concepto muy conservador y purista. Creo que en una época donde somos híbridos, generacional, racial, sexual, afectiva, de género, que existan todavía muchos puntos tan amarrados al pasado y que quieran darle purismos a la música. Yo quiero ver más rap en Rock al Parque. O sea, sin duda creo que el rap tiene que comenzar a dialogar mucho más con el rock. Ustedes me dirán, ¿existe hip hop al parque? Metámosle también rockeros a hip hop al parque. Y ahí existiría algo muy interesante. Y creo que ese es mi punto. Creo que estamos ante la tercera década del siglo XXI y de pronto la palabra se le puede quedar pequeña si no la resignificamos. Y yo creo que el rock es parte de la música, es una filosofía, más no un formato tan rígido y tan psicorrígido en ciertos puntos. Desde el punto de vista de los medios es algo muy claro. Perdón, ¿algún compañero? Ahorita tendremos preguntas al fin. Bien. ¿Cómo? Sí, está muy bien. Es un buen complemento. Pensé que querías que lo direccionáramos hacia alguna pregunta un poco más especial para el caso de Elvis, pero creo que es abierto. Entonces, ¿cuáles serían tus malos? Pues a ver, no sé si malo, lo que voy a decir lo digo con mucho cariño, pero yo creo que Rock al Parque debería un poco asumir lo que decía Ricky hace un momento, asumir que aunque esto es un evento distrital y está bien, se hace con plata del distrito y todo eso, esto se desbordó hace rato. Esto es un evento nacional y hasta internacional. Sí, aquí vienen buses llenos de gente de otras ciudades. Cuando uno sale a la sala de prensa después de tocar, casi que hay más medios de otras ciudades preguntándote cosas que de Bogotá. Yo recuerdo mucho, creo que fue el concierto del 2010, estaban haciendo un documental sobre Rock al Parque y me preguntaron, ¿para usted qué es Bogotá? Y yo acababa de entrar de la tarima donde entre el público yo veía puras pancartas del Festival de Rock de Cartago, yo no sé qué, Cali presente. Pues, y yo decía, no, esto es nacional, esto es nacional, esto hay que asumir la totalidad del país aquí porque realmente está aquí, me parece. El documental que mencionas es el que organizó el que desarrolló la Orquesta Filarmónica de Bogotá junto a Black Velvet, que es el famoso A los 15 uno ya es grande, exactamente. Ah, ok. Exactamente, para de pronto los que quieran referenciarse, creo que están en las redes también y demás. Glitch López fue el director, sí señor. Por el lado de Héctor, ¿cuáles serían esos malos? Yo creo que han habido malos momentos y es cuando se oye que le quieren recortar el presupuesto al festival. Y también cuando uno se entera que a los grupos locales, a los grupos nacionales, les quieren pagar menos que los grupos que vienen de fuera. Yo creo que esos son malos momentos. Ok, perfecto. Por el lado de Andrea. ¿Está bien? Está bien. Yo soy criticona, a mí no me tiembla. Pero yo creo que hace falta un stage manager con huevos. Que cuando pasa la hora que es asignada, baje al que sea. O sea, por muy famoso, esa es la hora asignada, ¿no? Y es una cosa de respeto y es una cosa de tratar de mantener la cosa pues con unos tiempos. Con pues, una orden, mariquis, con una... ayer yo estuve como 4 horas en ese camerino, cagada del frío. Y esos manes, seguían. No, pues no importan lo famosos que sean, hay un horario y hay que cumplirlo. Entonces yo creo que es como del stage manager, ¿no? Okay. Porque uno muchas veces en otras partes toca con un reloj y esa vaina empieza, mijito, y dele, y cuando es cero, es cero. Sí, digo yo, eso, ¿no? De hecho, aquí todavía, aún con eso, somos muy, digamos, una característica colombiana es que para ese tipo de cosas todavía es muy amable, entre comillas, en ciertas cosas, ¿no? Depende de a quién. Depende de a quién. No lo digo por lo que hay veces reloj que sí es muy, muy poco... tajante para algunos. Por el lado de Ricky. Lo malo, yo diría... Los malos. Los malos. Yo creo que hay un malo que envuelve muchos malos. Ok, vale. Y que lo malo te lleva a una respuesta muy positiva. Cuando hace uno críticas, uno tiene que tener el poder asertivo de, cuando la crítica existe, dar una razón a solucionar y el por qué estoy criticando. Cuando yo hago una crítica para la destrucción, creo que eso no solo es nocivo para Rock al Parque, eso es nocivo para todos nosotros. Y yo creo que como público, como artistas, tenemos que saber cuando abrimos la boca qué decimos. Porque muchas veces no medimos las consecuencias. Y hoy por hoy con las redes me parece que es un factor que yo pondría en el aspecto de lo malo que está sucediendo alrededor. Pero eso es parte de la educación que tenemos que tener. O sea, ¿los haters? Los haters. Es que... No, lo que estoy tratando de decir... Sí, mala esa actitud de pronto de no construir. Específicamente, Andrea, puede ser los haters, puede ser aquel crítico o periodista X que no entró dentro de lo que él esperaba. Entonces, esa parte humana resalta por qué no fui yo el que estuve ahí, o el artista mismo que no fue invitado y por qué ellos están y yo no, o el público mismo, yo quería esta banda y por qué no la trajeron sabiendo que estos otros son X o Y. La crítica era, pero nuevamente, la crítica era importante que tenga esos dos puntos que trataba de marcar. O sea, uno malo es la crítica sin construcción. Digamos. Exactamente. Podría ser correcto. Perfecto. Por el lado de Luis. Aquí sí, creo que esta respuesta me toca darla desde dos frentes. Uno, tocar con Kraken. Pues Kraken tuvo la oportunidad de cerrar. Siento que para una banda nacional le es difícil cerrar. Sí, o sea, se cierran bandas internacionales. Kraken cerró en el 2004. Y pues básicamente, aunque creo que la situación no fue económica, el asunto era ¿por qué no cerramos? O sea, que una banda cierre un día de Rock al Parque, ni siquiera cerramos el evento, sino que cerramos el día de metal. Y creo que hasta ese momento habíamos podido cerrar una banda, o había podido cerrar un día de Rock al Parque y no era una banda cartel. Esto lo traigo a colación básicamente por dos elementos malos, espero hacerlo muy rápido. Uno, el hecho de que las bandas trabajan para Rock al Parque como si Rock al Parque fuese la única opción. Y no solamente sucede con Rock al Parque, sino Jazz al Parque. Es decir, como si todos los grupos de jazz trabajaran únicamente para que la escena fuese Jazz al Parque o Rock al Parque. Pero de resto, la escena se muere cuando se acaba Rock al Parque y no pasa nada con las bandas emergentes. Entonces, mirar cómo se le pueden dar continuidad a este tipo de procesos. Hace dos años, estuve tocando con una agrupación en donde me alejé completamente del proceso de que era el bajista Kraken, sino que era otra agrupación que hizo todo el proceso. Y cuando nos presentamos, realmente sentíamos que por parte de la administración no había tampoco el apoyo para la emergencia. Siento yo que la razón social del festival ha cambiado de convertirse en una ventana para agrupaciones emergentes. Ahora se convierte en la posibilidad de que hagamos música. Es completamente válido y me parece completamente bueno. Pero si es así, chévere buscar alternativas para que las bandas también emergentes estén haciendo, mostrando sus productos, sobre todo con públicos nutridos. Lo digo es porque creo yo que estaba mi mamá, hace dos años estaba mi mamá y mi hija, y sí, y pues bueno, hubiese sido con Kraken, hubiese sido muy distinto. Hubiese sido chévere que ver agrupaciones muy buenas, por lo menos los Buitres, con más público. Y siento que mucha gente no los vio, de Claxon también, que los pude observar, porque me gustan ver bandas emergentes, porque fui músico de banda emergente y soy músico de banda emergente. Entonces siento yo que el festival ha perdido un poco esa visión, de parte y parte, tanto de la banda que espera únicamente tocar Barroco al Parque, tanto como de la organización en cuanto a la emergencia de las bandas. Listo. Por el lado de Mario, por favor. No, estoy de acuerdo con todos ustedes. Hay como uno, dos, tres, pues ahí están todos los malos. No, yo pensaba en mis malos, más bien. Mis malos es que yo de pronto ya no voy a estar más porque ya tengo pues, otras cosas que hacer, porque soy un señor, tengo una bebé, ¿no? Entonces voy a esperar educarla primero y criarla y tratar de estar con ella. Entonces creo que ya no va a poder hacer todas las pilatunas que me gustaba ir a mí a hacer al Rock al Parque. Que eso es unas cosas que me parece de las digo malo en el buen sentido, ¿me entiendes? Lo malo que era yo en el Rock al Parque, que me encantaba, ese es el malo que no voy a poder hacer, porque el tiempo pasa y ya, y en cambio veo a esos pelados allá rumbeando y, ¿entienden?, haciendo todo lo que significa tener libertades personales, que me parece lo más interesante, una de las cosas interesantes que el festival nos ofrece, y es que una gran cantidad de gente joven de esta ciudad que no tiene recursos, como decíamos ahorita, y no pueden pagar, como decías tú, y pueden ir allá a desahogarse un poco. Es como liberar una, ¿no?, es una válvula de escape este festival. Entonces pensé, cuando yo estaba en esa situación, lo feliz que era de poder ir a divertirme y a vivir el rock como una experiencia. Eso sería. Perfecto, muy bien, muy completo. Lo malo es que ya no va a volver así igual, ¿no? Ya no puedo, por eso me da un patatús ahí o algo. ¿Y los malos para Héctor Mora? Pues complementando un poco lo que ustedes han mencionado, creo que tendría también otra vez pedacitos de varias cosas. Yo creo que malo, pues que lamentablemente el tiempo es corto, el festival solo dura cuatro días, porque creo que queda todo el mundo con mucha energía. Pensaba ahorita que creo que realmente malo podría ser el que llegáramos a un punto en donde no hubiera Rock al Parque para todos, como mencionaba por ejemplo Mario. Que entendiendo lo que ha sucedido hoy en día y por ejemplo riesgos como los que se han tomado este año con abrir franjas para niños, así sea en teatros aparte del, del parque tradicional. Creo que es algo muy bueno. Entonces, malo sería que no tuviéramos esa oferta, lo mismo que no tuviéramos la oferta para la persona que de pronto está más adulta, para el joven, para el que quiere ir con su esposa, para el que quiere llevar a su hijo, si ya tiene la edad respectiva. Creo que eso sería malo, limitarnos totalmente y pensar que Rock al Parque debe quedarse en un nicho y en un foco que era el target de pronto de hace 25 años. Bandas emergentes hay muchas y es importante apoyarlas, pero el tiempo que me voy colgando, pero creo que honestamente todos debemos tener la misma oportunidad y a nivel de artistas, a nivel de público, de disfrutar desde el público, de la prensa, de conocer, de los artistas, de estar. No creo que sea correcto que asimilemos el rock o la música como un fenómeno juvenil adolescente que solo corresponde a una etapa emergente y que cuando ya logras chulearla no hay para más para dónde ir. Porque está claro, ustedes todo lo demuestran, son cuántos discos, cuántos años de carrera, cuántos reconocimientos, premios y demás, y siguen haciendo música de calidad, y siguen desarrollando, y siguen tocando, siguen en festivales. O sea, ustedes son ejemplo también para mucha banda emergente que dice, oiga, no es solamente por este año ni el otro año, sino puedo vivir de esto, puedo seguir adelante, o por lo menos puedo ser feliz. Entonces, creo que ese sería mi malo, que cerráramos por ese lado la oportunidad a público, a medios, a bandas de participar. Malo, que obviamente todo esto lleva un montón de organización y dolor de cabeza que no quiero ni pensar para los que están tratando de desarrollarlo. Malo sería quedarnos a sentir que no vale la pena por lo complejo que puede llevar a ser. Malo sería que no dijéramos las cosas por no ser populares. Malo sería que no se tomaran riesgos por sencillamente quedarnos en una zona de confort donde sabemos que funciona y donde ya está claramente reconocido. Creo que el reto es lo más importante y malo sería no querer tener reto. Viene lo feo. No, ya dijimos, profe, éramos ustedes, yo creo que ya en ese sentido. Vamos con los feos. Los feos de Rock al Parque. Pregunta compleja sobre los feos y lamentablemente le toca a Mario comenzar nuevamente porque empezó, estamos de allá para acá y luego de aquí para allá. Ahora entonces, sí me voy a poner muy trascendental con esta pregunta. No, ¿qué será feo? ¿Debe ser feo estar uno allá en el primer puesto allá enfrente y tener ganas de ir al baño y no poder ir al baño? Eso me parece muy feo. Pues. Y pues tener que hacer las cosas ahí de pronto, no perderme al siguiente grupo. Eso sería lo feo que me parecería a mí de Rock al Parque. Yo el año pasado fui al Rock al Parque por otra razón, porque había hecho una película y no sé qué, y estábamos promocionando. Entonces fui a un día. Me encantó ver toda esa gente paseando y caminando, y yo decía, pero esto están pasando re bueno, ¿no? Pero anoche sí los vi ahí en adelante, porque esta vez estaba como en toda la periferia, ya pues en los, como aparte. Quiero decir, como en todo el parque, me pareció súper chévere, pero ayer sí pensé que debía ser duro estar en primera fila, ¿cierto? Bueno, salí bien de la pregunta ya. Está bien. Ok, gracias. ¿Feo cuando llueve, por ejemplo? ¿O es bonito Rock al Parque incluso cuando llueve? Pues no sé, por ahí alguien decía que Rock al Parque tenía una relación larga con la lluvia y estable, ¿no? Pareciera, sí. Pareciera. Pues es nuestra ciudad, ya no sé, Bogotá, ya no. Bogotá uno no sabe ni siquiera qué ropa ponerse porque sale y, cierto, llueve, hace un calor, no, creo que ya eso. Ya no acostumbramos hasta la lluvia. Se ve bonito a veces lloviendo y la gente cantando ahí. Perfecto. Por el lado de Luis. Yo pensaba que habían cambiado la fecha por alguna cosa de control de natalidad de metaleros, de rockeros, que querían como mantener la tasa de rockero vivo, enfermo de gripa. Mentiras. Porque fue complicado, o sea, sí. Yo recuerdo el 2005 con la Filarmónica que se canceló todo ese día por la granizada. La granizada histórica. Y viendo eso, ¿no? Me acuerdo muchísimo que cuando comenzamos a tocar y comenzó la gente a llegar, porque abrimos ese día, en un momento Elkin le tocó decir, ay, todo el mundo un paso atrás, porque realmente los que están al frente sufren duro. Sí, es una presión fuerte. Bueno, ahora hablando de los feos, bueno, yo siento que Kraken ahorita está pasando por una situación muy compleja, que no es, pues, es evidente para todos. Pero las redes sociales son muy feas. Uy, las redes sociales son durísimas. Son durísimas porque realmente uno ve desde el que coloca el cable. Ayer veía a los Rodis en una situación brutal que fue tomándose una foto, todos juntos en el provocador, pues, en la tarima, en el espacio vacío, como diciendo, hey, esto es nuestro. ¿Sí? Para que al otro día una persona por redes sociales diga que todo el trabajo se desdibujó porque es lógico, son, qué sé yo, más de 30 bandas que pusieron a 100.000 personas que lo disfrutaran. y a veces que las redes sociales siento yo que pueden llegar a ser muy destructivas. Entonces, lo mejor es, pues, es muy sencillo, creo yo, y me lo dijeron hace tiempo con todo esto de Kraken, y es, pues, hermano, apague la red social y reúnase únicamente con personas que le botan buena energía a las cosas, y sé que hay mucha gente botándole buena energía a las cosas a Rock al Parque, pero las redes sociales tienden a ser muy destructivas realmente. Feo ese sentimiento de autodestrucción, de no agradecer, okay. En las redes. Bien. Por el lado, a ver, la gente habla del cambio climático, eso no tenemos un control alguno y es muy especial que eso suceda, la lluvia le trae cierta magia. Lo feo, lo malo y lo feo va muy de la mano. Sí, es que es muy difícil diferenciarlo. Fíjate que él asoció lo malo mío con lo feo, pero es que van súper ligados. Yo diría que lo feo va muy relacionado a lo que indirectamente afecta al festival. Y lo digo indirectamente porque en nuestro país la situación política la sabemos, podemos ahondar en ella, podemos tener diferencias, podemos tener creencias, pero eso indirectamente es lo feo que llega dentro del festival en muchas ocasiones. Y creo yo, sin saber detalles, creo que hay que saber cómo blindarse ante eso y mantener la música del arte como la esencia y el factor fundamental de ello. Muy bien, perfecto. Muy bien. Andrea, por favor, los feos. No, de esos 25 Marichis, años. No sé, venía el micrófono hacia acá y yo, lo feo. No. Me parece que lo de la cumplidez es como una cosa que se puede pulir, pero feo nada, yo no sé, yo pienso así en todas las veces que hemos estado en Rock al Parque y ha sido muy chévere. Muy bien, como que es una buena respuesta. No hay feos. No hay feos. Está bueno eso que usted dijo, me dejó pensando que solo le apostáramos a lo popular, eso me pareció bueno, muy bueno, ¿no? Pues, no sé si lo cogí por otro lado. No, está bien, pues. Pero eso está muy chévere. Y no sé si de pronto que alguna vez alguien ha dicho que porque van gratis después ya no pagan boleta. Eso puede ser algo medio raro, ¿no? Y tiene que ver un poco también con lo que dijo su merced, que solo Rock al Parque, y el resto del año como que no pasa nada. No sé, había un pelado ahorita que me preguntó que es músico, que lleva 6 años y que no pasa nada. Eso es feo, ¿no? Como ese estancamiento que uno a veces lo siente, que como que pues pasan cosas sin duda, pero no sé, J Balvin y Maluma. Pero en otro nivel, como que uno no siente que pasen cosas. Eso puede ser medio feo, ¿no? Okay. Que no haya como un dinamismo, que lo raro igual sea celebrado, que no sé, que todos estemos como pendientes de lo que pase, que compremos la boleta y que apoyemos como todo un movimiento que definitivamente necesita. Sí, nutrirse y que no comamos cuento de lo famoso, qué mamera lo famoso, ¿no? Como que estemos ahí colaborándole al crecimiento de la música, de las expresiones, de la libertad, de todas esas cosas que estamos hablando. Perfecto. Creo que también podríamos pensar un poco llevándolo hacia otro lado, que feo sería pensar en tratar de buscarle cosas feas, por ejemplo. Sería eso, tratar de encontrar cosas feas cuando realmente no se ven. Andrea no ve nada feo, está muy bien en ese orden de ideas. ¿Qué serían los feos para Héctor Buitrago? Bueno, yo es que yo lo he pensado como retrospectivamente, ¿no? Históricamente, por eso sí, hablé como de los buenos, los que tuvieron la idea de lanzarse a hacer el festival, de lo malo, de los momentos en que han querido recortarle el presupuesto al festival, y también yo recuerdo momentos feos. En el festival, y es cuando grupos que estaban tocando en un escenario recibían monedazos de la gente, ¿no? Esos eran momentos muy feos, sí. Y pues uno sentía como mucho dolor y pues como pues qué pena con los músicos que vienen a mostrar su trabajo y pues exactamente, sí, que vienen incluso fuera de Colombia y pues que estos son pues el público bogotano, ¿no? Fueron momentos feos, pero yo creo que esos momentos feos afortunadamente se han ido superando y eso ha sido una de las como de los grandes baluartes del festival, que ha permitido que haya una gran cantidad de grupos que hayamos crecido musicalmente, técnicamente, logísticamente, como personas, como músicos, y también un público que ha crecido paralelo a las bandas, el público también ha crecido a ha valorado más los grupos, ha valorado más las propuestas, la oferta, y si no le gusta un grupo, ya ha aprendido también a retirarse, ya hasta a esperar un rato, sí. Y eso me parece que esos momentos feos pues ya no deberían estar más. Y afortunadamente ya no los he visto, hace años que no los veo. Creo que podríamos resumirlo como que feo es no valorar la evolución y el crecimiento que claramente ha tenido el evento, en públicos, en bandas, en actitud, por el lado del... No valorar la diversidad de propuestas musicales, ¿no? Okay. Y que también el festival se atreva a llevar, a proponer nuevas cosas, a darle entrada a otros géneros y a mezclarse también con otras propuestas musicales. Feo sería no hacerlo. Exacto, feo no sería no hacerlo y feo sería no valorarlo. Ok, entendido. Por el lado de Elvis... ¿Qué serían? ¿Cuáles serían los feos? No me vuelvas a entrar en la esquina. Mario, nos pasamos por la mitad. Sí, esa era así estratégica, sí, la de Andrea. Yo no sé, ya a estas alturas. ¿Sí? Yo diría que exceptuando a Andrea, lo feo de Rock al Parque estamos aquí sentados. No sé, me dejó pensando lo que decía Andrea también, que es cierto eso de que, bueno, está Rock al Parque y el resto del año se muere la escena, ¿no? Muerta. Bueno, uno pasa como de banda emergente a banda en emergencia, porque realmente todo el tiempo está como sobreviviendo. Ah, y yo tampoco podría decir que sea cierto o no, pero siempre ha estado en el aire eso, como de que la gente se acostumbró a no pagar y a que solo van a eventos institucionales que son gratis. Ah, es una cosa muy polémica. Hay gente que ha dicho que Rock al Parque debería tener un costo simbólico, una 500 pesos, 1000 pesos, no sé. Sí, por aquello de que lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. No sé qué tan cierto, justo, pero es un hecho y se junta con también lo que decía Héctor hace un momento, que siempre están estos intentos de recortar presupuestos, siempre están como, la cultura siempre está como ahí a la defensiva. Y rara vez uno ve que los políticos admiten lo que nosotros vemos todos los días, a diario, constantemente. Uno ve que la música realmente construye sociedad, uno ve que realmente la música genera unión, genera comunidad, genera una cantidad de cosas que vimos ayer, que vimos todo el fin de semana, que vemos todos los años, pero que hay que estar defendiendo constantemente a capa y espada, así con las uñas y dientes, y que de verdad vivimos como en emergencia, ¿no? Vivimos como... Las bandas siempre están como... Por favor, claro, Mario. Pues quisiera decir algo que pronto, no sé, creo que de todas maneras en esta onda de las cosas creativas, yo no diría que artísticas en un sentido como del arte, pero digamos que tiene elementos artísticos y creativos, pero que también están ligados a la sociedad de consumo, a las cosas que nos gustan básicamente, pues no hay una cosa como democrática, ni es apoyando a todo el mundo que van a salir la buena música, ni... Sí. No, pues eso sí tenemos que ser claros, que de todas maneras el festival yo siempre lo he visto como un evento formativo, o sea, para que la gente aprenda como nació, digamos, y los que ya tienen una trayectoria y cosas, pues van a ayudar a que estos que aprendan pues tengan público y todo. Si un grupo nadie le gusta y nadie lo ve, pues no es culpa ni del Estado, ni de... O sea, sí. Qué pena, pero es así. Igual hay grupos que nadie sabemos, creo que me incluyo, por qué es que le gustan a la gente. Yo a veces digo, pues, la gente está un poco embolatada conmigo, pero también cuando la gente paga por ir a verme a mí en un sitio o algo, pues siento que, bueno, esto es lo que yo hago. Y gracias a ese Rock al Parque que allá aprendí a hacerlo, de alguna manera. Entonces, de alguna manera también es bueno que haya una, más que una cosa como de apoyar todo el año o de cobrar y todo, de pronto el festival puede ponerse un poco más estricto en sus filtros y todo para que de alguna manera las bandas se conecten con el público. Porque nosotros cuando arrancamos, los Aterciopelados, las 1200 de Chambra, el Alma y la Derecha, pues llenábamos unos bares. Pues después algunos, digamos que ascendieron más y todo, pero de alguna manera había una conexión real con el público. Nunca fue por apoyos. O sea, ustedes arrancaron y llenaban allá tal sitio, ¿te acuerdas? Que Radioactiva y que las, ¿cómo se llamaba? Radiónica antes, la 99. Era, pues, y era el 88. Exacto, o sea, la música sonaba y pues teníamos una canción. La música sonaba. La música sonaba. Eso era chévere. La música era la que nos congregaba a hacer esto. Realmente este festival nació porque en los conciertos que a mí me invitaban a hacer el telonero de los grupos extranjeros, pues nosotros salíamos un desastre porque no sabíamos hacer eso. Entonces, sencillamente dijimos, no, pero ¿cómo es posible que no somos tan malos? Creo que tenemos algo. Ah, pero sonamos muy mal. Ah, bueno, tenemos que aprender a... ¿no? Ahora, volver al rock como una responsabilidad al Estado, me parece ya como también un poco... feo, ese sería eso un feo. Está feo, porque es volver, es esquivar nuestra responsabilidad real, que es una responsabilidad creativa, o artística, puede ser, o ambas cosas, o puramente comercial, pero lo que sea, tiene que haber algo. No puede ser porque... que me ayuden a ser exitoso. Ah. Perfecto. Yo quiero sumar también un poco, precisamente, el siento que Rock al Parque ha cambiado. Realmente es un poco soñador mantener políticas de responsabilidad social, cultural, en un evento tan masivo. Pues nada, es decir, hay bandas que convocan y también el hecho de poder ver una banda que convoca es completamente válido. Y yo sí creo en la gratuidad y creo que es una de las banderas de Rock al Parque. Sí, la gratuidad como un punto de partida. El asunto es, nosotros como músicos, y lo digo también por las bandas que estamos iniciando, no podemos meternos en la tarea de pensar que Rock al Parque es la única mirada, sino que tenemos que mirar cómo los circuitos privados de alguna manera pueden ayudar a fortalecer. Y el circuito privado no tiene que ser el Día de Rock Colombia, sino que el circuito también puede ser los conciertos de bares, que era lo que claro. Se hacía hace mucho tiempo. Entonces, el bar de rock siento yo que ha bajado un poquitico, en donde realmente la música, pues, es decir, estamos llenos de tributos, y la escena se está llenando de tributos, y pues digamos que una de las políticas que tengo yo como músico es que no voy a tocar nunca en un tributo, pues porque pues ya llevo haciendo mucha música propia, y cuando veo compañeros de trabajo mío que están haciendo tributos a otros, pues digo, no viejo, pues realmente no es así como se crea escuela, ¿sí? No es así como se crea escena. Entonces yo siento que la responsabilidad de Rock al Parque está haciendo algo muy grande, pero también está señalándonos como músicos diciendo, bueno, ahorita usted qué le va a poner a la escena el resto del año. ¿Qué le va a aportar? Perfecto. Profe, sus feos. Listo. Yo ya me tengo que ir, pero estoy de acuerdo con todos los puntos, en particular con Andrea, sobre la autosostenibilidad, pero creo que es una responsabilidad de muchos de los actores y de muchos de los factores que trabajamos estas culturas. Está claro que lo que llamamos rock, la familia tan grande que es rock, tiene que... no, o sea, no tiene que esperar a que el Estado los vuelva grandes, sino tiene que reflexionar al Estado. O sea, ahí hay un punto que los artistas nos tienen que dar luces, así sea en muchos aspectos, pero yo creo que lo feo, y tengo una contradicción muy grande porque estuvo tan bien armado este festival, y lo digo de corazón, porque hasta la gratuidad la sentí mucho en particular en el paso entre los escenarios. O sea, yo decía, esto es una maravilla que tanta gente tan diversa pueda ver toda esta gran cantidad de bandas tan bien armado curatorialmente, o sea, tan bien hecho el festival, pero sí tengo un punto que sí reflexioné ayer cuando estábamos haciendo la transmisión de Radiónica, y es que en algo grave o en algo profundo, mejor, hemos fallado todos y todas a tal punto que nuestro festival más importante, como lo de Rock al Parque, todavía por naturaleza no lleguen los menores de 14 años y sea su hogar. Ahí hay algo donde estamos fallando todos. O sea, que los niños que estamos escuchando, que están en este conversatorio, puedan tener a Rock al Parque como su escenario natural, además porque ya es el parque habitado por la gente, eso es una maravilla, en particular de estos últimos años, e insisto, el último año, este que pasó hace menos de 24 horas fue increíble, pero en algo estamos fallando todos, y también es una autocrítica de ver que 25 ediciones después todavía nos dé miedo tener menores de 14 años y que sea su espacio natural también de poderse expresar, reconocer e identificar en esto tan hermoso que es la vida. Y se tiene que ir. Sí. Me tengo que ir. ¿Señor? Sí, sí, no, tiene toda la razón, pero... Ok. Okay. Yo lo entiendo. Pero yo quiero sumar algo ahí. Listo, estoy de acuerdo con lo del espacio, pero solo una pequeña reflexión, porque yo estoy seguro que si somos 150,000, vamos a cuidar a los niños y a las niñas, y estoy seguro que no hay una música enemiga del rock, es anacrónico, pero un niño o una niña que tenga la experiencia de Rock al Parque va a pensarla dos veces antes de encontrarse con el mercado que nos dan, que por lo general es muy violento y sexista. Sí. Bien, ahí y me voy, perdón. Yo me voy a pensar una cosa, y es, claro, allá habían 150,000 personas, yo no sé si se esperaban las 150,000 personas. Sí, digamos que el evento estaba pensado como para, dentro de lo mismo que sucedió con 31 minutos, es decir, fue una apuesta que me parece muy valiosa, peleé porque hice fila y no conseguí boletas, pero fue una apuesta, y listo, es bacanísimo que hubo la apuesta, malo que no conseguí boleta, pero yo no voy a cuestionar, o sea, no voy a criticar diciendo que todo es un asco, pues porque no conseguí boleta, lo que voy a decir es, bueno, bien, toca mejorarlo para el otro año y que si el parque nos quedó pequeño, pues no tengo ni idea qué hacer, porque 150,000 personas es mucho. Yo pienso que si sabemos que los niños van a estar, sabemos que vamos a tener problemas, pero todo es un proceso de crecimiento. Ese crecimiento es el que nos va a permitir corregir los errores a futuro. Obviamente, a futuro es posible que entendamos que tenemos que colocar repetidoras, cosa que hace dos años no era necesario. Obviamente, ayer no se contaba, creo yo, que nadie esperaba tener 150,000 personas. Entonces, pues hasta ya tocó cerrar, pues aunque sea gratis, tocó decir un momento no más, y alguien puede decir, esto es una opresión, lo que sea. No, pero pues digamos que es lo que había, ¿no? Y me parece que estuvo genial. Si hacen Rock al Parquecito, yo voy con el chiquito. Bien, muy bien. Esas son otras iniciativas. Plan piñata rockera, algo así, piñata rockera. ¿No? Como papá. Seguramente veremos pues que este tipo de cosas van a nutrir lo que viene a ser un nuevo capítulo, que claramente fue un éxito, y seguro que todas las observaciones de público y demás pues están siendo escuchadas por la administración para pensar seguramente a nuevos años cómo trabajar ese tema a nivel de niños, que si ha sido, o sea, feo era no incluirlos, como decía el profe. Tal cual. Ok, el chiquitortazo para la media torta, por ejemplo, o sea, hay más actividades, tal vez algo feo, perdóname, Luis, justamente para enlazar, sería que... Yo ya dije mi feo. Yo pensaba en el feo, que feo era que le echáramos la responsabilidad a Rock al Parque del desarrollo del rock nacional, cuando ustedes mismos lo han mencionado. No tiene sentido, pues, y de toda la industria. Dije, aquí estamos, todos hemos surgido a pulso propio, o sea, ninguno de aquí el Estado le ha regalado nada, pero es más que uno está como defendiéndose del Estado muchas veces. Es más como por eso, ¿no? Pero eso incluiría, eso incluiría todas las áreas, digamos, la cultura. La cultura, digamos, o pues de todas las expresiones como artísticas del país. Ahí sí ya es un debate un poco más grande, que tiene que ver es con el gobierno, el apoyo a las artes, digamos, a las expresiones culturales. El gran gobierno. Exacto, porque es distinto además el gobierno nacional al gobierno distrital, hay que entenderlo, ¿no? Exacto. Eso es muy importante tenerlo presente. Para no cerrar esa línea. Entonces, ¿quién maneja los presupuestos de los músicos locales? Eso es el distrito. El distrito, bueno. Nosotros vamos a hacer unas preguntas ahora. ¿Dónde están? Esperen que me falta un par de feos. Me falta un par de feos. Me falta un feo. Me faltan dos. Primero, el primer feo era culpar de verdad al evento por el desarrollo del rock colombiano y de todas unas de las bandas, más aún cuando ese evento, y bien pues lo escuchábamos ahorita de parte de la misma directora de Lidartes, es una actividad dentro de muchas otras que tiene también el distrito enfocadas a llevar las artes y a ofrecer pues un sinnúmero de programas a la gente. Entonces, es importante también destacar eso porque a veces muchos no nos damos cuenta de todo lo que está ofreciendo la ciudad, incluso en otros campos. Y mi último feo, culpar a Rock al Parque porque la gente no está pagando boletas. Yo creo que no es culpa de Rock al Parque, creo que ha habido pues obviamente momentos en donde fue necesario para crear una cultura pues paga de conciertos el apoyarlo con que no fueran pagos. Si la gente viera un producto que dice, oiga, me gusta, yo quiero ir, quiero comprarlo, pero creo que realmente sería feo que no viéramos en un espejo las bandas, los artistas, incluso el mismo público, y se analizaran frente a lo que de verdad están proponiendo y le echáramos la culpa a un Estado. Como bien decía Mario, el Estado no tiene la culpa si el grupo suena mal, si la propuesta es mala, si la propuesta es buena o no. El arte es subjetivo, pero hay cosas que también son muy, muy claras en la vida. Y en y en ese orden de ideas pues es feo tratar de desviar esa atención. Feo sería más bien que esa reflexión no quedara en los medios, en incluso la misma administración en alguna medida, en las bandas y en el público, en pensar por qué la gente no está pagando boletas. Eso sí sería feo. Preguntas, anotaciones, yo que algunos de ustedes creo que frente a lo que hablamos quieren recordar algo, resumir algún tema, algo que hayan dejado por fuera antes, que sé que estamos un poco cortos de tiempo para entregar ya la sala. Andrea. No, como dijo el señor, que pongan más baffles. Más, ok, sí. Más sonido. Que traquee okay. Al fondo, ¿no? ¿no? Sería bueno ver cómo está hoy el Parque Simón Bolívar, ¿no? Ayer lo vi, yo me quedé hasta mucho tiempo después de que se fueran todos y sí, fue muy triste, sí, fue bien triste. Lamentablemente no tenemos más tiempo, como les decía, tenemos que entregar la sala. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por venir, a ustedes por acompañarnos. A la administración Aridartes, quisiera así dar un agradecimiento también muy especial a cada uno de ustedes y a los demás compañeros de sus bandas. Señores, tenemos la historia del rock de Colombia acá. Estos señores nos representan por fuera, como lo hacen deportistas, como lo hacen muchísimos científicos. De verdad, un aplauso, por favor, para Estados Alterados, para Kraken, para La Derecha y para Terciopelados. Como ustedes ya saben, las charlas están terminando en estos momentos y comienza otra actividad muy especial, como lo es el DJ set de Rubén. Así que van a poder disfrutar un poco más de música electrónica porque no ha terminado todavía esta fiesta. 4 días que siguen avanzando. Muchas gracias a todos por venir. Está escuchando Seca Web.